te animas cuando bailas a desafiar al tiempo? ¿Cómo te olvidas de lo que pasa si te estás moviendo? ¿Cómo te reís si me mentís? ¿Cómo te vas perdiendo? ¿Cómo despegas el suelo? ¿Cómo transitas el duelo? No di más y le di noches exóticas a mis ideas neuróticas para poder encontrarte. No hay consuelo para el duelo, no, más que la resignación. Es el dolor o el olvido, y este vacío soy yo, yo. Y se me fue, y se lo llevo. Y se me fue, y se lo llevó. ¿Cómo te animas cuando bailas a desafiar al tiempo? ¿Cómo te olvidas de lo que pasa si te estás moviendo? ¿Cómo te reís si me mentís? ¿Cómo te vas perdiendo? ¿Cómo despegas el suelo? ¿Cómo transitas el duelo? Y esa es la cumbia con poder, el punk cumbiero. ¡Sígueme, sígueme! No hay consuelo para el duelo, no. Más que la resignación. Es el dolor o el olvido, y ese vacío soy yo. Nuestros actos más secretos nos detenemos a pensar. Yo anduve algún tiempo muerto, me gusta resucitar. Así no di más y le di noches exóticas a mis ideas neuróticas para poder encontrarte. Poder encontrarte, no di más y le di noches exóticas.